Alguien le cayó el perico al saco. ¡Ay! ¡Gonorrea! ¡Qué asco! Mínimo está por allí lo huele. Mira, mira la bajadita allá donde va el fondo. Ni que la misma calle. Vaya, pan, hay una pata. Pues es que nunca había llegado. Sí, pero es una alegría grande, así no. Pero es muy loco porque mira esto acá y por allá hay como otras casas y se están, por allá sí están, hay problemas de invasión. Sí, esto se deja bajar, no, no nos compliquemos. De pronto la atención. Puede que sea más bonito, pero.